Me gusta que me digan negra, me gusta que me digan negra, porque moreno es un apellido, les digo. Aquí el restaurante chino, ya cocino. Sí, cocina. Tortilla. Corto las patatas en rodajas, las frío, bato los huevos, lo mezclo con cebolla, lo mezclo todo. Se hace esa tortilla y patata, pero como la tortilla de aquí, que es especial, no. Pero aquí del restaurante de la tortilla de patata, no sé, es español o chino, yo no lo sé. María Elisa Quiñones Bedoya, de Ecuador. Soy mestiza porque yo vengo de raíces blancas y raíces negras. Porque me han hecho entender mis abuelos que sus bisabuelos de ellos eran españoles. No me considero una mezcla, pero me interesan las mezclas. Soy rumana, mis padres son rumanos, nací y me eduqué en Rumanía y ahora continúo mis estudios en España. En China, más blanca, más guapa. Negro es feo. Blanca, más bonita que negro. Tengo un labio abultado, tengo el morro, tengo la nariz un poco apanada, como se dice, pómulo saliente. Y bueno, yo estoy conforme con mi color y con cómo soy. Piel canela oscuro. Anda Magdalena Bilsonescu. En China, Beijing, Shanghai, Hangzhou, Jiangsu, Dongbei, somos Guangzhou, Guangdong, Xinjiang, Xizang, somos mucho. De la parte norte de Ecuador, de Esmeralda. Ciudad muy pequeña, con un área muy verde, muy bonita. Tenemos unas playas muy encantadoras. Me gusta Barcelona porque veo muchas cosas de mi país, de mi ciudad donde yo nací. Sobre todo el paisaje es un gran punto de Rumania, digamos, ¿no? Hay la montaña, los Cárpatos, el Danubio, con la delta del Danubio que es precioso, el Mar Negro, mucho campo también. No hay fuentes de trabajo, se gana muy poco, la economía está, como decimos nosotros, tirada por el suelo, que no tenemos una fuente de decir de trabajo, de que pues voy a buscar un empleo, aunque sea por horas, como lo hay aquí. He hecho amistades de aquí españolas. A mí me han dado esa cobija, donde me han dado y me lo dan día a día, ese calor humano. Linzen, España, tortilla de patata. Mira, a mí me enseñó una española, una amiga, picar la cebolla en trozos un poco grandes. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Corto las patatas en rodajas, las frío, bato los huevos. Amor mío, corazón ajeno. Tú estás empeñada en el corazón de él y él en el tuyo, ¿no? No, solo tortilla, a la plancha, sin patata. Yo estoy sola. Si es un señor catalán, pues encantado. Aquí tiene una morenita. de mí.